Estás escuchando La Retro 789. llores, baby, no llores más. No llores, baby, no llores más. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Una luz dorada que enciende una llama en los escuchando La Retro 789. Lo pedís, lo tenés en La Retro 789. Te pienso solo dos veces al día, cuando duermo, cuando vivo, en mis sueños y en la vida. Eres tú mi preferida, tú y la magia de tu risa, musa de mis poesías. Te quiero, te amo, de todo más que nada. Te quiero, te amo, de todo más que nada. Más que nada. Te pienso solo dos veces al día, cuando lloro, cuando río. Lloro cuando me haces falta, río contigo en tu cara, o naufragando en tu espalda, bella flor de mis mañanas. Te quiero, te amo, de todo más que nada. Te quiero, te amo, de todo. Te quiero, te amo, de todo más que nada. Te quiero, te amo, de todo. Los 80 en La Retro 789. Me invitaba, ¿para qué tantas palabras? ¿Para qué? Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentira, entre besos de papel. Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. Me colgué de tu mirada, me quedé con tu sonrisa. Si te vas, no existe nada si te vas. Y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino. Encontré el paraíso y me quedé. Y yo que no creí en cuentos de hadas, ni en princesas. casas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma para siempre. Americanos en castellano, sonando en la Retro 789, cuando pasaron ya 28 de las 4 de la tarde, una temperatura de 21.6. Americanos en castellano, loco, para que no pares de bailar. Esta es la Retro 789, esta es la 102.9 FM Box, y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Elefante sonando de fondo, loco. Qué banda, por Dios. Anteriormente Tormenta y Diego Blades, entre otros. Acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Y nuestra línea habilitada es el 1164007047, en donde vamos a compartir toda la buena onda. Ustedes, nosotros, la buena música y los premios espectaculares. Mi mundo se ha quedado. y seguimos esperando a la gente que venga a buscar los premios que se ganaron la semana pasada, che. Así que bueno, mientras esperamos, vamos con los nuevos premios que se suman a la larga fila de premios espectaculares acá en la Retro y en Rock and Blues. Si te comunicas al 1164007047 y dejas tus tres últimos números del DNI, participás por un Rutini colección, papá, Cabernet Malbec, para la gente de paladar exigente. Acá lo están viendo, che. Mírennos por Radio Box 1029, que es nuestro streaming. También participás por un Trumpeter Rutini, también del grupo Rutini, loco, ¿eh? Espectacular, espectacular. También tenés un DB Catena Cabernet Malbec para vos, loco, ¿eh? Todo esto para la gente de paladar exigente de la zona sur. Y también un... La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Qué maestro, por Dios, Don Roy Orbison, sonando en la Retro, abriendo el bloque de americanos clásicos para que bailes bien pegadito, loco, a tu chica o a tu chico, a quien vos quieras. Y hoy ya te dije, el sorteo de vinos premium en la Retro 789 y en Rock and Blues. Así que bueno, dale, comunicate al 1164007047 y te puedes hacer acreedor de un Trumpeter del grupo de vinos Rutini, loco, Malbec. También un Rutini Cabernet Malbec, loco, Un DB Catena Cabernet Malbec también. Y un Famiglia Bianchi, que no lo pude mostrar, lo muestro ahora. Acá está, espectacular. También Malbec, loco, Estos cuatro vinos premium, loco, pueden ser tuyos si te comunicas al 1164007047 y dejas tus tres últimos números del DNI, nada más, simplemente eso, y disfrutar de nuestra buena música. California Blue, sonando en el bloque de americanos clásicos, en la Retro 789, Roy Orbison. Sí. Living my life with you on my mind, thinking of things that I left for behind. It's been so long doing all I can do to get back to you. I pray I'll be on.

La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. A million ways to die. Y seguimos bailando Americanos clásico, loco. De fondo, Billy Idol, The Bitter Taste, sonando en la retro 789. Llegó este pequeño after a la zona sur para que no pares de bailar en este martes 13, loco, ¿eh? Y se comunicó Vilma de Quilmes. Dice que quiere participar por el Rutini para el padre, loco, ¿eh? Mentira, Es para ella, ¿no? Y nos dejó sus tres últimos números del DNI. También, por su parte, se comunicó Jesús. Dice, genial la música, especial para cortar este martes 13, loco, ¿eh? Y dice que nos deja sus tres últimos números del DNI en contra de su voluntad. Una mentira, esto. Terrible, hace reír, ¿eh? Son terribles. Estos oyentes. Bueno, es cierto, hoy es martes 13, loco, ¿eh? Y una breve reseña, ¿no?, sobre este mito. Dice, aunque no existen fundamentos científicos que respalden esta creencia, a lo largo de los siglos han surgido diversas teorías sobre su origen. Una de las más citadas remita a la antigua Roma. El martes está relacionado con Marte, el dios de la guerra, la destrucción y la violencia. Su carga simbólica negativa pudo haber influido en la percepción del día. Por otro lado, el número 13 ha sido considerado de mal augurio en muchas culturas. Una de las explicaciones más populares se basa en la última cena, donde se sentaron 13 personas a la mesa antes de que Judas Iscariote traicionara a Jesús. A esto se suma la fusión con otros mitos y creencias populares que, con el tiempo, convirtieron al martes 13 en una fecha temida. Frases populares como "en martes 13 ni te cases ni te embarques" han reforzado la idea a través de generaciones, instalando la superstición incluso en quienes no se consideran especialmente creyentes. Además, la cultura popular con películas, novelas y series han contribuido a difundir y mantener en vivo este mito. Un saludo muy grande a Luana, loco, que es mi sobrina y hoy cumple 12 añitos. Así que hoy también estoy de joda, loco, ¿eh? Tengo dos exámenes mañana y bueno, que esperen, loco. Primero la diversión, después la obligación, ¿no es así? Creo que era así. Y seguimos escuchando Americanos clásicos de fondo, de la mano y de la voz. El señor Ringo Starr, el peso del mundo. Y seguimos con los premios espectaculares. Vinos Premium en la Retro 789 y en Rock and Blues. Participás por un Rutini Cabernet Malbec. Participás por un Trumpeter del grupo Rutini, también Malbec. Participás por un DB Catena Cabernet Malbec. Y un Familia Bianchi Malbec. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Nada más. birthday girl, and we're just growing older. We've all been abused. Now it's time to lose the weight of the world. The weight of the world. The weight of the world. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Hay que recordar la chica de las 15, piecita y pollera, saliendo del cine. Hay que recordar el pedazo de hierro, motoneta de sueño en la carretera. La chica cantaba, la chica cantaba, y la chica cantaba, y la chica cantaba, algo que me pegó y no podré olvidar. Everybody's doing a brand new dance now. Que recordarte que de Liverpool salir a por atrás, escapar al tumulto. Excuse me, sir, pero no oigo más Big Ben. Escarabajos están los cuatro en London. Y los Beatles cantaban, y los Beatles cantaban, y los Beatles cantaban, y los Beatles cantaban, algo que me pegó y no podré olvidar. It's been a hard day's night and I've been working. Cortar el pelo, vida será mejor cuando daré mi materia. Bechilla se burló al verme pelado. Chica, si no te gusta, dile al profesor. Me echaron del colegio, me echaron del colegio. Y los Beach Boys cantaban, y los Beach Boys cantaban, algo que me pegó y no podré olvidar. Era round, round, get around, I get around, yeah. Get around, round, round, I get around, get around. Temporadas 55 ya de las 4 de la tarde, se nos está yendo ya nuestra primera hora. Pasa volando, loco, cuando la pasás bien, pasa volando. Y más cuando la pasás bailando, ¿no es? Martes 13, en la 102.9 FM Box. Fuera la mala onda, loco, fueran todas las malas ondas. Y a disfrutar de la buena música y de los premios espectaculares que la Retro y Rock and Blues te regalan por el simple hecho de estar ahí, ¿eh? Un saludo muy grande al señor Daniel Traversa, a Claudio Daporta, a la gente de Nissan Sendai Lanús, a la gente de EPA 705 y a toda la gente que cumple años hoy en este martes 13. No te cases ni te embarques. ¿Cómo son las frases esas? En casa de herrero, déjala correr. Terrible, ¿no? ¿Otra frase? No me acuerdo. Ah, caballo regalado, no se le mira los dientes. Esa. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo ando con usted. Ah, bueno. Bueno, son textuales palabras acá el señor Damián. Bueno, esta es la Retro 789 y estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Americanos clásicos, americano rock, dance de los 90, ítalo disco, música disco. Todo eso en estos 120 minutos más. Los Pinos Premium, más los premios espectaculares, más la buena onda.

y desfilan en la Retro 789 y en Rock and Blues los vinos premium, loco, premium para las exigentes. Basta de la jarra loca, loco. Basta de tomar vino de cucharita. Basta del vino suelto. Dale un mimo a tu hígado. Queda bien con tu chica, loco, no la vas a llevar a tomar el vino suelto ahí en la plaza tirado, no, loco. Ponete las pilas. Y un sábado, antes de ir a bailar, descorchá un Rutini, loco. Cabernet, Malbec. Todos estos premios están pensados para ustedes, no para mí, porque yo no tomo, el señor acá Damián tampoco. Nosotros somos de juguito, no. Agüita, pollito. Bueno, para la gente que nos ve por el streaming, participás al 1164007047 de un Rutini Cabernet Malbec del grupo de vinos Rutini. Nos está mirando acá en el streaming, ¿se ve bien? Sí, ahí está, espectacular. Ahí está. Un Trumpeter también del grupo de vinos Rutini. Para gente de paladar exigentes, loco, Ahí están, A vos te está esperando, sí, a vos, no te hagas el oso. Si vos le agarras cada pedo cuando eras pendejo, dale. No te hagas ahora el hombre importante. Un de Becatena también. Otro vino premium acá en la Retro 789. Cabernet Malbec. Y un Famiglia Bianchi. También Malbec, loco, Todo esto para ustedes, para la gente de la Retro 789, para la gente de Rock and Blues y para toda la fiel audiencia de la 102.9 FM Box. Y seguimos bailando con Latinos en versiones remix para que empieces a tirar los pasos prohibidos del americano rock. Chelo, Tucumán, Yerba Buena, Staff Remix. Todos quedaron sorprendidos porque el Rutini ahora viene en cajita de Tetrabrí. Yo que todo te entre sin pedir nada a cambio. Yo que todo te entre. Hoy me dejas de querer y te olvidas de mí como nube que se va navegando en el cielo. En la vida alguna vez tú me echas en falta, te aseguro que estaré. Y en la vida alguna vez esperándote aquí, con el tiempo curaré el dolor que me dejas, aunque nunca lograré. Y en la vida alguna vez. Corazón, corazón, corazón mío. 7047, línea habilitada. hace sufrir. Que no ves, que más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Ni nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar a no saber de mí. Que sepas que hoy tomé y que hoy me emborraché. Por ti. Estás escuchando La Retro 789. Y no paro de bailar, loco. ¡Es terrible! Se me mueven solas las patitas, loco. Más con los premios espectaculares que tengo acá frente a mí, loco. El de Beca Atena. El de Beca Atena, el Rutini, loco, Cabernet de Malbec, el Trumpeter también de Rutini. Famiglia Bianchi. Todo esto para la gente que se comunica al 11-640-7047 y deja sus tres últimos números del DNI, che. Y bueno, nuestros oyentes empezaron a comunicar. ¿Será por el martes 13 o será por los premios espectaculares, che? Tenemos a Javier de Varela, dice... Le encanta el Rutini, dice, muy buena la música y quiere participar por los vinos premium, loco, ¿eh? Nos deja sus tres últimos números del DNI. Ese fue directamente, le encanta el Rutini y bueno, muy buena la música como de segunda, ¿viste? Bueno, participa Javier de Varela. Tenemos a Sandra de Domínico. Dice que manda saludos a todos los oyentes, dice, muy buena la música. Y dice que no para de bailar y quiere participar por los premios espectaculares y más por el Rutini, loco, ¿eh? Nos deja sus tres últimos números del DNI. ¿Qué tendrá el Rutini que no tenga yo, loco? ¡Terrible! Tenemos a Víctor de Dock Sud. Dice que iba a bailar a Jesse James allá en Casanova. Y los temas que estamos pasando, dice que le hace recordar esas viejas épocas. Y quiere participar por los vinos premium. Terrible, ¿eh? La gente empezó a salir, la gente con paladar exigente está saliendo ahí del armario, loco, ¿eh? Y bueno, también tenemos a otra fiel oyente, Ornella de Quilmes. Se comunicó para mandarle saludo a su hija Brunella, que dice que hoy cumple años. Un saludo muy grande de toda la gente de la 102.9 FM Box. Y en especialmente de su mamá Ornella, para Brunella. ¡Feliz cumple! ¡Pásala lindo, Brunella! Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Música disco, ítalo disco, americano clásico, americano rock, dance de los 90, dance de los 80, rock and roll. Todo esto en la 102.9 FM Box, saliendo al mundo por el www.fmradiobox.com. Y nos puedes ver por Radio Box 1029, que es nuestro streaming, por YouTube o por Twitch. ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer, loco? En esta fecha, ¿qué onda? Según Europa Press, se recomienda abstenerse de realizar ciertas actividades como contraer matrimonio, embarcarse en un viaje, iniciar proyectos o firmar documentos importantes. También se desaconseja, mudarse de casa, ya que esto podría traer conflictos familiares y pérdidas económicas o enfermedades. Ya estás avisado, así que no te cases, loco, ¿eh? No. ¿Usted se casó un martes 13, Damián, o no? No, no. Esta es la Retro 789. Latinos, versiones remix para que no pare de bailar. escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Del mundo está en La Retro 789. Paramos de bailar. Esta es la Retro 789 y estamos todos los martes a partir de las 16 horas, de 16 a 18, compartiendo 120 minutos a full con el género que nos convoca martes a martes, que es la mejor música de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar, loco, el fin de semana si podemos bailar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves? Basta ese mito que tiene que ser sí o sí el fin de semana, loco, ¿eh? Y bueno, para la gente que quiere pegar el salto de la bicicleta a la camioneta, loco, o del pitito, quiere pegar el salto a una Nissan Frontier S4x2 MT, Nissan Sendai Lanús te propone un plan de ahorro, loco, ¿eh? Presta atención, así vas preparándote para romper el chanchito. Bueno, la Nissan Frontier S4x2 MT tiene un precio de lista de 39.205.700. Ingresás con un mínimo del 40%, que serían 15.682.280. Y el monto a financiar, que sería el 60%, es de 23.523.420. Usted tiene para pagar esa plata, ¿no, Damián? Si no, mira, vamos con las cuotas. Cuota de ingreso, 379.511. Después de la 2 a las 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Y la cuota pura es de 196.029. Para que vayas adelantando cuotas, loco, ¿eh? Así que bueno, prestate atención. ¿Te interesa, loco, este plan de ahorro? Bueno, comunicate con el señor Rubén Mancilla al 11-2865-5377. Así que bueno, anda rompiendo el chanchito, loco. Año nuevo, vehículo nuevo. También de seguro, en la audiencia habrá alguien que no terminó la escuela primaria, loco, ¿eh? O ni la empezó. Te cuento que EPA 705 te está esperando. Todavía estás a tiempo, loco. Terminá la escuela primaria. Acércate a Zapiola 1165 de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 horas. O comunicate al 11 44 37 86 89. Así que bueno, dale. Progresa, proyectate. Algunos dicen, el trabajo dignifica. Pero hoy leí que no es así. El trabajo no dignifica, sino lo que te pagan lo que dignifica. Porque los esclavos tenían trabajos y eran esclavos. Así que bueno, para progresar, para darle el ejemplo a los más chicos y a tu entorno, dale, termina la escuela primaria, loco, ¿eh? De la mano de EPA 705 Quilmes. Thank you. take me to Funkatown? Won't you take me to Funkatown? Won't you take me to Música disco en la retro 789. En la retro 789. No. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La Retro 789. Radio Bot. Bueno, acá los estoy escuchando. Habla Mónica de Quilmes. Mis tres números de DNI 458. Y bueno, que le dediquen un tema a todos los amigos que están escuchando. ¿Sí? Un abrazo grande. La música, el programa de excelencia. Me gusta mucho los americanos. Un abrazo. Un saludo muy grande a nuestra fiel oyente Mónica, loco, que está siempre presente todos los martes y los jueves. ¿Descargaste mi aplicación en tu celu? En el Play Store y App Store como Radio Box 102.9. Siempre está presente Mónica, loco, una fiel oyente, un saludo muy grande. Gracias por estar ahí, che. Dice que le gustan los americanos, bien ahí. Y bueno, vamos con el pronóstico extendido a ver qué nos depara San Pedro, che. San Pedro, ponete las pilas, loco, Bueno, aparentemente hoy lluvias no hay. Mañana miércoles nublado, che. Máxima 23, mínima 19. El jueves también nublado. Máxima 23, mínima 21. El viernes sí lluvia, loco, Lluvia el viernes. Sábado lluvia. Y el domingo no, el domingo va a estar soleado. Lunes soleado, martes soleado, miércoles soleado y jueves soleado. Así que viernes y sábado, agárrense, loco, Porque va a llover. San Pedro, ponete las pilas. No nos cagues el fin de semana, Un martes más que compartimos junto a ustedes toda la mejor música de los 70, 80 y 90. Y ahora en el final, con Zaz Banyan de Master Mixer, para que empieces a patear rock and roll, loco, a tirar los pasos prohibidos. Mole. No sé qué dice, pero bueno, terrible. Bueno, el sorteo de los vinos premium continuará en el próximo jueves en Rock and Blues a partir de las 15 horas acá en la 102.9 FM Box, donde vamos a compartir lo mejor del rock and roll, loco, desde sus orígenes, desde el blues hasta nuestros días, ¿sí? Así que bueno, ahí también te podés comunicar, dejarnos tus tres últimos números del DNI y así te podés hacer acreedor de estos espectaculares premios, de este Rutini Cabernet Malbec, de este Trumpeter también Rutini Malbec, de este Familia Bianchi Loco Malbec y este de Becatena Cabernet Malbec. Todo esto para la gente de paladar exigente de la zona sur y de la 102.9 FM Box. Esto me hace acordar los concursos de rock and roll que había en Canal 2 antes, loco. Terrible. El eléctrico. El eléctrico, no el mágico. Bueno, te acompañamos en la conducción que entra Gustavo Araya en la operación técnica y puesto en el aire el señor Damián Espadea. Ahí está, llegaron. Llegan tarde, no sé qué pasa, vienen todos borrachos ya. Esa. Y al 1164007047, ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús. Saludamos al señor Daniel Traversa. Saludamos a Claudia Daporta. Hoy la vecinita de enfrente ni apareció, Tiene que trabajar algún día. Bueno, está bien. Saludamos a toda la gente que se comunicó al 1164007047. A toda la gente que cumple años, che. Brunella y Luana, que hoy cumple 12 añitos, che. Un saludo muy grande de parte del tío. 58 ya pasaron de las 5 de la tarde, temperatura 22.3. Y hoy quédense en su casa, hoy martes 13. Pónganse las pilas, no se casen ni se embarquen, no hagan nada raro. Pónganse a ver El Eternauta ahí en Netflix. Y para la gente de amante de José Coronado, el viernes se estrena El Legado, che. Qué maestro Coronado, La gente que le gusta el cine español, las series españolas o las películas españolas también, bueno, saben de quién hablo. Bueno, yo me voy bailando rock and roll. ¿Te parece? Me voy pateando rock and roll. Pasos cortitos para no cansarme, loco, Y nos veremos, Dios mediante, el próximo jueves en Rock and Blues, pasado mañana. Así que bueno, y con la gente de la Retro nos vemos el próximo martes. Esperamos a los ganadores este jueves que vengan a buscar los premios que se ganaron en Buena Ley. A ver, un audio. A ver, en la década del 90 estos rock and rolls los pateaba Damián Espadea en búnker. ¿Sabía bailar rock and roll, Espadea? Él me decía que iba al tropitango ahí a Constitución. Ah, pero iba, no sabía, pero iba. A ver. Gracias, Gustavo. Un beso grande. Brunela. Ah, mirá. Gracias, Brunela. Un beso muy grande acá de toda la audiencia de la Retro 789. Acá de Damián, parte mía y de... ¿Eh? De las andanzas, de las andanzas de nocturnas, vampirescas, alcoholescas, a el dulce saludo de un niño, de una niña, no, de Brunella. No, hacia Búnker y América. Bueno, chicos, me estoy despidiendo. Nos vemos el próximo jueves con la gente del rock and roll y con ustedes, con la gente de la Retro 789, con la gente del americano. Nos vemos el próximo martes a partir de las 15 horas. Que tengan una linda semana y chao. ¡Ey, cogote! Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La Retro 789 por La Voz. Con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias. Disfrutá del mundo sin límites.